oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos otra vez aquí en otro programa de Oíd mortales. ¿Cómo te va, Cristina? Buenas noches. Bien, muy bien. Por suerte, ¿vos, Luis? Bien, bien. Con calor, ya día bastante primaveral ayer, hoy. Aunque dicen que va a llover, pero bueno, hay que disfrutar el día. Y hoy hay un día de luna llena impresionante, ¿eh? Está todo el cielo claro y con la luna. Y si está la luna llena, ¿puede salir el lobizón? ¿Ves? No sé. A la flauta. Por las dudas anda a acostarte temprano, digo. ¿Sí? Y qué sé yo. No sé. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Luis, en nuestro programa? Y primero saludar a nuestros compañeros operadores, ¿no? Bueno, ¿querés saludarlos vos? ¿Cómo no? A ver. A Julio Pardo en la 690 y aquí en la retaguardia a Braulio Domínguez, ¿viste? Muy bien. Y a nuestros oyentes, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, y si quieren dejarnos algún mensaje telefónico al 3533-1744. Lo que ya voy avisando, porque nos lo acaban de avisar por las redes, es que nuestro amigo Ariel Aguirre acaba de tener un problemita y le han robado el celular. Así que si quieren comunicarse con nuestro amigo Ariel Aguirre, háganlo por mail o por Facebook, porque por el momento está sin celular, que nos pidió que avisáramos. Pobre. Bueno. Sí, cosas que pasan a veces. Bien. Este programa, si tenés ganas de volver a escucharnos o no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo hoy a las 20 aquí en la retaguardia o en AM690, lo podés volver a hacer también por la retaguardia los jueves a las 18, los sábados a las 23, los domingos a las 17. Si no, por Radio Voces La Rioja los miércoles a las 19 y también por Aprendiz Medios los martes a las 18 y los jueves a las 10. O sea que el día que quieras nos podés escuchar en distintos horarios por distintos medios, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a hablar con la licenciada Carolina Intaglietta acerca de un síndrome que se llama el síndrome de burnout. El síndrome de burnout también nosotros lo conocemos como el síndrome del trabajador quemado, del estrés laboral, de la cabeza quemada, y que es un síndrome que cada tanto retomamos porque, bueno, tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, ¿no? En los distintos lugares en donde nos desempeñemos podemos sufrir de este síndrome, y que la verdad que no está bueno, y que muchas veces uno no se da cuenta que está metido en medio de esta posibilidad, ¿no?, de tener este síndrome de burnout. Así que después vamos a escuchar unos audios de la licenciada y vamos a ir charlando sobre el tema. No vamos a dejar de hablar, aunque sea un poquito, de Gustavo Cerati. Para nosotros, un músico que ha estado presente en muchos de nuestros programas como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, por distintas razones. Bueno, en lo que ha pasado y que todos ya sabemos, vamos a charlar algo, o mejor dicho, yo les voy a leer algo que uno de nuestros oyentes escribió y que con su autorización yo se los voy a leer. Es algo muy cortito que escribió Rodríguez Manuel Jiménez. Él es músico, muy amigo nuestro, el futuro marido de mi hija postiza, Agustina Pavoni, y que la verdad me encantó lo que leyó, y me pareció que lo podíamos hacer nuestro para recordarlo a Cerati. También tendremos música como para que mi amiga Cristina se levante del silloncito, largue el bastoncito y se ponga a bailar un poco y empiece a mover su cuerpecillo. Y un poco también con alguien que nunca estuvo en el programa, creo, que es Abel Pintos, que ganó por segunda vez el Gardel de Oro. Y que la verdad yo nunca le daba mucha bolilla a este chico. debo reconocerlo, pero a mis hijos les encanta. Tiene linda voz. Tiene a mucha gente le gusta y la verdad que tiene muy lindos temas. Yo tampoco lo frecuento, pero lo he escuchado. Yo, bueno, vamos a ver si llegamos hoy con todos estos temas y con algunos otros recordatorios, porque también vamos a saludar a nuestros amigos técnicos en prácticas cardiológicas, que también están en su día, bueno, recordar algunas jornadas, algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Y también vamos a hablar, aunque sea muy poquito, de un día que hoy se recuerda como el día de la lucha contra la enfermedad fibroquística, ¿sí? Así que eso también, aunque sea un poquitito, vamos a tratar de llegar a esto. Así que bueno, si le parece a Braulio, como hay mucho para este lunes, vamos a una cortinita y vamos con nuestro primer audio de la licenciada Carolina Intaglieta, ¿sí? Hoy mortales. Trabajo en el área de interconsulta del Hospital Pirovano, a partir de ahí se trabaja con los médicos. O sea, la interconsulta en el fondo es que frente al pedido médico uno va por alguna cuestión que tiene el paciente que está internado en una sala de hospital general, pues sea traumatología, ginecología, una sala clínica, por ahí hay algún problema psicológico, entonces llaman a los interconsultores, psicólogos. A partir de ese trabajo con médicos y enfermeros, se nos empezó a pedir, ellos decían mucho esto, nos tendrían que tratar a nosotros, se nos empezó a pedir que si hiciéramos trabajos de lo que comúnmente se llama burnout. Nosotros armamos estos grupos de trabajo ayornando, porque el burnout es un concepto americano que tiene que ver con lo que se llama cerebro quemado, que se dice que es la quemazón a la que uno se expone, es un daño propio del tipo de trabajo que uno ejerce. Para esas personas que trabajan en un hospital público, que trabajan con los familiares del paciente, con el público, con poco recurso, o sea, el trabajo te expone al burnout. En Estados Unidos lo que se hace habitualmente con esto tiene que ver más bien con encuestas que miden determinados signos que ellos dicen, bueno, a partir de determinada puntuación se diagnostica burnout. Nosotros, ayornándolo a la criolla, que no somos de la encuesta, sino más bien del uso de la palabra en el lugar y con el grupo específico, lo que hicimos fue pensar de armar grupos de trabajo, que es lo que hicimos, básicamente en áreas críticas. Pueden haber sido terapia intensiva, neonatología, digo, áreas que aparte tienen otro factor estresante, que es que, digo, si en un hospital público, en un hospital uno está siempre lidiando con la muerte, pero hay determinadas áreas donde la muerte está mucho más presente. Y esas áreas obviamente generan más burnout en el sentido de que un médico o un enfermero se forma para curar. O sea, la muerte está en el horizonte, pero hay en salas donde casi esto es más lo que sucede que la cura, ¿no? Por la especialidad de la sala. Entonces se arman pequeños grupos de trabajo que trabajen juntos, o sea, se los convoca a partir de que tengan una tarea en común. Por ejemplo, si es enfermería, se hace yo, enfermería turno de la mañana, enfermería turno de la tarde. Primero se hacen entrevistas diagnósticas, o sea, qué cosas son las que le preocupan, y se les plantea que vamos a tener pocas reuniones porque no es un grupo terapéutico, o sea, la idea no es hacer terapia, porque primero que en un lugar de trabajo no es el lugar, obviamente, que convenga para hacer una terapia, porque no es que hablen de cuestiones íntimas, sino de aquellas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la tarea en común. Y a partir de esas entrevistas diagnósticas se toman las variables que se ve que más se repiten, o sea, aquellos temas que más le preocupan a todos, porque también es verdad que lo que para uno es que te quema la cabeza, a otro no, y se trabaja con técnicas y se dan propuestas. Muy bien, estábamos escuchando a la licenciada Carolina Intaglieta cómo se desarrollan estos grupos que intentan ayudar a los trabajadores de la salud en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, en este caso en el Hospital Pirovano. Estábamos hablando del síndrome de burnout y este síndrome se describe por primera vez allá por el año 1969. Y se lo relaciona con el extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella época. A lo mejor se podría utilizar ahora, porque nosotros también tenemos algunos gendarmes que tienen algún extraño comportamiento, ¿no? Después no estarán pasando por un burnout. Bueno, posteriormente, en la década del 70, dos psicólogas norteamericanas de apellido Maslach y Jackson definen, ahí sí, en el año 1986, dije, ¿no? Sí, al síndrome de burnout como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una menor realización personal que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes usuarios. O sea, que si bien ahora con la licenciada Carolina Italieta hablamos del burnout en los grupos de trabajo de los trabajadores de salud, esto puede ser en cualquier otro tipo de trabajo, en cuanto el trabajador esté en contacto con clientes y usuarios. ¿Sí, Luis? Uh-huh. Bueno, y si a Braulio le parece, y no es que sea del partido, bueno, el número 2. Lo que notamos al principio es que la gente en el hospital, el profesional, también se queja mucho, pero es una queja como que está dada a la no solución. Por ejemplo, porque faltan recursos, porque falta tiempo, porque falta personal. Digo, ¿a qué es la no solución? Digo, esto no lo puede resolver uno, sino la gestión, la política. Entonces, digo, también quedan entrampados en un lugar diciendo, bueno, si no tengo personal, si no tengo recursos, si no tengo esto, ya está. Mi trabajo es que me voy a quemar la cabeza y es lo que hay. Y lo que se empieza a ver en estos grupos, cuando uno empieza a trabajar con ellos, cuando se sale de la queja que uno no puede resolver, diríamos, es que hay algunas otras variables que se arman en las dinámicas de grupos cuando trabajan, que también impiden o no favorecen la tarea, y que estas cosas sí las puede modificar el grupo. Entonces, lo primero que se hace es como escuchar esta cuestión casi más catártica y después empezar a ver, bueno, pero sacando lo que uno no puede resolver, ¿qué cuestiones sí tienen que ver con la dinámica del grupo que facilitarían más la tarea y el ejecutarla mejor, mejor y más tranquilo? Estas cosas se han conseguido en los distintos grupos. Por lo general, los grupos de trabajo no se relacionan mucho porque cada uno llega y hace su tarea y tiene como una imagen de cómo la hace el otro, qué es lo que está haciendo, qué es lo que... Digo, hay pocos momentos donde ya juntarse y tomarse 5 minutos para reflexionar y reflexionar en voz alta y con un otro que viene de afuera, que es observador, no participante, diríamos, porque uno está como, no está como impregnado de esa dinámica, empieza a facilitar algunas cuestiones y a romper algunos imaginarios que los grupos de trabajo se arman. Nosotros vimos con enfermería en algunos lugares algunas cuestiones entre un turno y otro, ¿no? Esta cosa de todo lo bueno está puesto en uno, lo malo afuera, entonces empezamos a armar reuniones entre los distintos turnos. Digo, parecen movimientos muy sencillos, pero que uno en la dinámica diaria del trabajo no los lleva a cabo. O temas entre médicos y enfermeros, ¿no? Como que también están los buenos y los malos, y que tiene uno cura y el otro cuida, y qué hace uno y qué hace el otro. En salas, por ejemplo, hemos propuesto atenidos conjuntos y se han llevado a cabo recursos o cuestiones que están al alcance de uno y que uno no los usa, porque siempre está puesto en que el problema se solucionaría todo desde la gestión política, ¿no? Si hubiera más recursos, si hubiera más plata, si hubiera más gente. Pero hay algunas cuestiones de la dinámica vincular que igual serían exactamente lo mismo, ¿no? Y que ya nos marcan una lógica de trabajo que no es buena, que no es propiciatoria. Seguimos charlando acerca de este síndrome de burnout, y para todos los trabajadores que tengan que ver con el contacto, tengan un trabajo en donde atienden pacientes, usuarios, personas, como quieran llamarlos, lo que es importante también, me parece, es que vayamos tratando de detectar cuándo uno empieza a sufrir de esos síntomas, porque a veces uno empieza y no se da cuenta. Y esto va como increyendo hasta que estalla, ya sea con un tema de salud en el trabajador o con alguna reacción no deseable con las personas que uno atiende, ¿sí? Uno de los síntomas, por ejemplo, es el cambio en el estado de ánimo. Uno va empezando a sufrir cambios en su estado de ánimo, se empieza a desmotivar, no tiene tantas ganas, está más cansado, le falta energía, no rinde. Le empieza a doler todo el cuerpo, empieza a tener dolores de cabeza, mareos. Bueno, todas esas pequeñas cosas que a veces hacen que uno no se dé cuenta y que esté en realidad pasando por una posibilidad de un síndrome de burnout. En mi caso personal, yo esto lo tengo más o menos visto conmigo misma. Por suerte, dentro del gobierno de la ciudad tenemos bastantes vacaciones. Creo que después la licenciada integrista va a comentar esto, que las podemos dividir en varias partes. Entonces, en mi caso, a mí me viene muy bien trabajar 3-4 meses a full y parar. Parar una semana, 2 semanas, según lo que pueda coordinar. Volver a trabajar 3-4 meses a full y volver a parar. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver que hacia mediados del tercer mes y medio ya empiezo a tener cambios de humor, cambios de estado de ánimo, estoy más cansada, tengo menos paciencia, puedo tener reacciones que después digo, uy, no, pero no era para tanto, ¿sí? Así que bueno, si le parece a Braulio, seguimos con el próximo audio de Carolina, a ver. La idea justamente es, primero, que no se dilaten en el tiempo. O sea, la realidad, por otro lado, es que la gente que está trabajando no tiene mucho tiempo. Entonces, esto que nosotros le ofrecemos no tiene que ser visto como una carga más, sino como algo que descomprima y sirve. Entonces, la opción es, lo que nosotros se le propone es que sean acotados en el tiempo, porque si no se terminan armando como reuniones de consorcio o de queja, digo, para que no se desvirtúen también, que haya estas reuniones diagnósticas primeras, en las cuales nosotras, como coordinadoras de los grupos, extraemos algunas temáticas que nos parecen de todas las que salen, las que son más comunes al grupo, y decidimos, si les volcamos, trabajar sobre estas. Lo hacemos durante otras... algunas otras reuniones, y después tenemos unas reuniones de devolución. Nosotros devolvemos lo que a nosotros nos parece que se puede hacer para trabajar con esto, y lo que sí queda abierta es la posibilidad de, por ejemplo, que al mes uno vuelve a ver qué efecto tuvo la intervención. Y después, bueno, siempre pueden volver a tener, como diríamos, el servicio, no el service, pero la idea es que para que sean efectivos tienen que ofrecer una respuesta concreta en un momento determinado para una problemática, y después también revisar si esto realmente tuvo efectos o no, y después se puede volver a abrir esto, pero porque surjan otras problemáticas. Por lo general los grupos vuelven a pedir, porque si esto les da resultado efectivo frente a otras situaciones, vuelven a pedir como que uno vaya a trabajar estos temas. Originalmente lo hacíamos con grupos homogéneos, o sea, ¿la guardia? ¿Se podrá hacer esto? ¿Es más complejo? La guardia nos han pedido, porque lo que pasa es que la guardia, por ejemplo, nos pidió más bien enfermería de la guardia, el jefe de enfermería de la guardia. El problema que tiene la guardia son los problemas de horarios para convocarse. Como las guardias son diarias y por turnos, realmente es muy complejo armar un dispositivo. O sea, nosotros somos dos y estamos como empezando a armar esto, y a veces es complicado. Mismo, por ejemplo, cuando hemos trabajado con enfermería de terapia intensiva, hemos hecho a veces grupos a las 5:30 de la tarde, que la verdad es que no coincide con nuestro horario. También es armar un montón de cuestiones, porque había cosas que tenían que ver con la dinámica entre los turnos, para lo cual hubo que armar con grupo de la mañana, con grupo de la tarde, con grupo de la noche, más allá de venir nosotros, también que la gente quiera venir un rato antes o quedarse un rato después. Pensaba, ¿no? Pobre licenciada Intaglieta, son dos para todo. Ella también va a tener un síndrome de burnout, ¿no? Sería bueno, pero es que es así. Bien, ¿escuchamos el último audio de la licenciada Carolina Intaglieta? La realidad es que la municipalidad, nosotros tenemos mucha vacación, podemos llegar como a 30 días hábiles, con lo cual creo que es un paliativo. Digo, la verdad que lo que estaría bueno que pudiera hacer el gobierno este o cualquiera, digo, si realmente le interesa esto del burnout y de las buenas condiciones de trabajo de los trabajadores, serían que venga o que desde algún ministerio, o sea, más allá de la cosa interna que puede hacer como autogestión cada hospital, se pensara equipos que trabajaran esto y que vinieran a los hospitales, que hicieran como lo que hacemos nosotros, pero desde la afuera, ¿no? Que ofrecieran como esto. Uh-huh. Porque la realidad es que el burnout no se resuelve descansando del trabajo, se resuelve en el trabajo. Porque vos podés hacer un paréntesis en tu vida, en tu trabajo, y decís, bueno, y el día que volvés está todo igual que cuando te fuiste, y vos estás igual que cuando te fuiste. Todo lo que hay que resolver son aquellas cuestiones y aquellas dinámicas justamente que hacen que tu trabajo, que debería ser algo dentro de lo posible placentero, no te esté quemando la cabeza. Digo, no me parece que no ha pasado esto. ¿Y otras profesiones que también tengan burnout? Porque se habla mucho con la medicina, pero otras personas... Sí, me parece que la medicina tiene que ver por esto del contacto con la muerte, obviamente, que es un tema estresante, pero también lo que tiene que ver, más allá de la medicina, son aquellas profesiones donde hay contacto con la gente, porque Este es el tema, porque cuando se habla de la salud, no es la salud solo en tanto la profesión médica, el curar, el enfermar, sino en tanto informar al paciente, estar con el familiar, digo, tiene que ver con esto del contacto con el otro, porque entonces ahí se genera estrés, ¿no? Cuando uno siente que no puede dar la respuesta que quisiera dar porque ya no depende de uno, digo, estas cosas se ponen en juego cuando hay un otro, si no, nada, estoy sola, sentada con la computadora, la verdad que puedo tener otro tipo de patología, pero no sé si uno pensa, digo, de sintomatología, no sé si uno pensaría burnout, sí, es otra cosa. Me parece que, por eso en ese sentido te digo que hasta los días de estrés son un engaña pichanga, creo yo. Y lo que se hace es ponerle un nombre que haga ver, porque yo podría decir, bueno, les doy 2 semanas malas de vacaciones a cada uno, no tendría por qué llamar los días de estrés. Como uno nomina, porque la realidad es que son 2 semanas más de vacaciones. Aparte, como uno nomina, entonces desde esta nominación yo lo que te estoy diciendo es que reconozco que tenés estrés y te estoy dando algo. Y la verdad, en esto digo, es un doble juego. Digo, aparte uno lo ve en la lógica, yo digo esto es aparte, como uno tiene muchas vacaciones, o sea, la gente tiene muchas vacaciones, y los días de estrés quedaron, pero digo, esto casi que decía es administrativo, pero también terminó generando estrés, que no me los puedo tomar ni 2 meses después, ni 2 meses antes. Digo, la gente termina estresada para ver cuándo se toma. Digo, al final terminó siendo como una imposición para muchos el día de estrés, por cómo quedó institucionalizado, porque digo, hasta si yo lo pensara como día de estrés, no tendrían que decirme si me los puedo tomar entre 2 meses antes vacaciones, 2 meses después. Yo me los podría tomar cuando considero que yo estoy estresado. O sea, hasta tendrían que tener una evaluación, si uno quiere, desde salud mental que lo justifique, ¿no? Uh-huh. Terminó siendo un día de vacación y para colmo que sumó otro problema administrativo y a uno le terminó estresando viendo cuándo se toma los días de estrés. Porque uno ya ve mucha gente que dice, uy, ya me llega, me los tengo que tomar ahora porque después si no en diciembre no lo puedo tomar. Y al final me parece uh-huh. que es de ese lugar. O sea, el estrés tiene que se resuelve con reflexión, no con vacación. Este es ajá. el tema. Entonces me parece que es para trabajarlo. Bien, le agradecemos a la licenciada Carolina Taglietta y es así como ella dice, el gobierno de la ciudad le da a los trabajadores de salud, no a todos los trabajadores, porque los enfermeros no tienen estos días de estrés. A los trabajadores que estamos dentro de lo que se llama la carrera profesional, estos 10 días de estrés, que ahora han reducido y es en lugar de 2 meses antes o después, 1 mes. Pero lo que es muy gracioso es que en el mes de marzo nos piden que programemos los jefes los días de estrés de toda la gente que trabaja con nosotros. O sea, ¿en qué momento cada uno de nosotros no se va a estresar? Claro. O sea, es bastante divertido si no lo ve de esa manera. Y la realidad es que coincido con la licenciada, esto tiene que ver con poder hablar y poder reflexionar, y también tiene con estos periodos que yo creo que uno necesita desenchufarse, ¿no? Que uno dice, bueno, me desenchufo, cambio el aire, que es una frase muy frecuente que nosotros usamos, y vuelvo con otra energía, con todas las pilas y demás. Bien, si les parece ahora vamos a ir a una pautita y después de la pautita vamos a escuchar el tema de Gustavo Cerati que elegimos y que no es uno de los temas que se oyeron todos estos días, sino que es un tema que él hace con Leo García, que creo que también es un músico que tenía mucho respeto, ¿no? Mucho cariño y mucho respeto por Gustavo Cerati y después les voy a contar cuál es. Hoy Mortales. ¿Quién soy? Si estoy acá o me caí de un planeta, como un cometa que nadie vio. Me ves a mí, crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. ¿Quién amé y a quién odié de veras? Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor, como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto, ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Y nuestro amigo Rodrigo el día después escribió esto: no se me va esa sensación de tristeza por lo que pasó ayer. Pasé todo el día viendo por momentos lo que pasaba en la tele y escuchando sus canciones en la radio a toda hora. Es como que uno empieza a caer, parece, ¿no? Esa cosa de empezar a darse cuenta cuán importantes son algunas personas que no conocemos, pero que entran en nuestros días de manera casi silenciosa, aunque sea con la música. Como me pasó cuando se nos fue Luisito. Siento ese nudo en la garganta al darme cuenta de la realidad. Pero si bien nunca fui súper admirador o amante de sus músicas, en el último tiempo de 5 o 6 años, me acerqué mucho a Cerati por su manera de armar los temas y por cómo manejaba la estética de las canciones, las letras, las palabras, los sonidos de las violas. Entre tanta maraña de cosas, me fue inevitable pensar en lo fugaces y frágiles que somos ante todo, en los ínfimos que somos y lo vulnerable que se vuelve estar o no estar, en lo valioso que es despertarse cada día y poder vivir los días y las horas conservando esa única riqueza que no es devaluable y que es respirar. Cuidémonos y cuidemos a quienes queremos. Cuidémonos aunque no nos una ningún lazo familiar o de apellido. Cuidémonos. Nunca voy a perder mis sueños. No, no, no. Nunca, nunca, nunca, nunca voy a perder mis sueños. No, no, no. Bueno, gracias totales, como vimos en el subte, como vimos en algunos carteles de la calle Corrientes que anuncian que hay algún corte o algún cierre, que están repavimentando lo que no hace falta repavimentar, pero bueno, y que decía, disculpe, que yo, gracias totales, así bastante, lo usaron bastante en forma, a mí me gustó, me pareció simpático y me gustó. Así que bueno, esto fue nuestro pequeño, muy chiquito espacio como para no olvidarnos de esto que pasó la semana pasada. Y si te parece, y como para cambiar un poco el clima, vamos a saludar a todos nuestros amigos técnicos en prácticas cardiológicas. Hoy es el día de los técnicos en prácticas cardiológicas y tiene que ver con que se hizo un congreso allá por el año 1990 y fue su primer congreso, el de los técnicos en prácticas cardiológicas. Son las personas que nos hacen los electros y muchas otras cosas relacionadas con la cardiología. Así que, en especial, yo quiero saludar a mi amiga Patricia Núñez, que a lo mejor nos está escuchando en su día. También tengo que saludar, porque se empezaron a sumar los oyentes. Está acá Gustavo y Sergio, que los están escuchando. Uno está manejando, y yo digo, ojo, ojo, cuando manejamos, atentos. Gustavo también nos está escuchando, Cristina. Rodrigo, muy contento y muy agradecido por lo que hicimos, con lo que él había escrito. Así que, bueno, nos agradecimos todos, somos nosotros, Ro. Muchas gracias a vos. Bien, ¿tenés alguna noticia de la ciudad, Luisito? Sí, sí, sigue estando acá entre los límites de la General Paz y el Riachuelo. Por ahora sigue creo ahí. Que por ahora no la cambiaron. No vendió nada nuestro amigo. Y Dios sigue atendiendo acá también, así nuestro que amigo creo jefe que por ahora está todo igual. Nuestro amigo jefe de gobierno hasta ahora no vendió. Va vendiendo de a poquito, va entregando de a poquito, pero por lo menos sigue estando en el mismo lugar físico, como vos dijiste, levantando pavimento por avenida que no hace falta pavimentar, como la calle, la avenida Corriente, toda la zona de Villa Crespo, pero ahí está, un caos de tránsito. Ese sí, hay TN, Canal 13, C5N, Crónica, no aparece ninguno diciendo el caos de tránsito que hay en esa zona, porque claro, es porque repavimentan algo que no hace falta repavimentar. Para ellos el caos de tránsito es otra cosa. Cuando alguien sale a reclamar por sus derechos, eso es un caos de tránsito, ¿no? O producen caos de tránsito. Estos imbéciles que van a repavimentar algo que no necesita repavimentar, y hay un montón de calles en Buenos Aires que sí hay que repavimentar, y no dicen nada, pero bueno, así estamos. Lo único uh-huh. que te puedo decir, sí, que a vos, ¿alguna vez fuiste a comer a bodegones? Por supuesto, para mí son los lugares en donde mejor comes. Es el lugar donde mejor comes. Sí, o y cuando alguna amiga me invita a la casa y me cocina. No, bodegones de Buenos Aires. Yo tengo una amiga, Eugenia, que hace unas lentejas, ¡ah! Claro, pero buenísimas. Son los locros. En las casas, pero en los bodegones, generalmente vos tenés que ir, y si ves mucha gente comiendo, fundamentalmente en ropa de trabajo, metete ahí porque es donde mejor vas a comer. Uh-huh. En esos lugares sí. donde viene el mozo y le sacude con el repasador a la mesa, donde pone el mantel de papel. Papel gris. Donde te tira. Uh-huh. Bueno, vos sabés que se está haciendo a partir de hoy la segunda edición de la Semana de los Bodegones Porteños aquí en Buenos Aires. Ah, bueno, ¿a cuál podemos ir, Luis? Ahora te digo. Bueno. Es ¿qué comemos, Braulio? Más de 50 bodegones con hay menú promocionales para elegir y donde podés vos saborear todo lo que es la historia de la ciudad. Desde el 18 al 14. Tiene estos bodegones, estos 50 bodegones más o menos que ya están anotados para esta semana, han hecho menús promocionales con almuerzos a 85 pesos y cena a 135, donde está incluido el cubierto, ¿no? Uh-huh. Si entras en la página de agendacultural.buenosaires.gov.ar, ahí se va a poder ver todos los bodegones que están participando en esto, uh-huh. de acuerdo a la comuna a la que corresponde, ¿no? La comuna 1, la 2, la 3, bueno, hasta la 15, uh-huh. donde habitan distintos barrios, y ahí te dicen quiénes están, y entrando también a cada una de las comunas, te van a dar los menús que cada uno de ellos sirve, ¿no? En realidad son cocinas con recetas caseras, ¿viste? Hay, bueno, en esos bodegones hay toda comida también de inmigrantes que están reinterpretadas aquí en Argentina. Uh-huh. Pero bueno, es bastante interesante. Yo tengo una sola duda, porque en algunos lugares de los bodegones, que le llaman bodegones, para puede mí, ser que haya bodegones infiltrados. Sí, para mí no son ya bodegones, ¿no? Porque, por ejemplo, el Imparcial, allí en Avenida de Mayo, hay... Bueno, ahí tenés que llevar un montón de plata. Bueno, pero estos te sirven menús especiales. Ah, son menús bueno. para esta... Porque el bodegón, otra de las características es que tiene un precio módico. En general no te cobra cubierto, el pan... Claro, bueno, por eso, cosas. Acá no te cobra. Lo único que tenés que tener es, bueno, pagar aparte, como en general en todos lados, es la bebida. Bien. Pero bueno, ya te digo, el listado está ahí en el... En la página. En la página de Agenda Cultural o en la web del diario L'Italiano. L'Italiano, o si no, www.litaliano.it. Bodegones. Bien. Porque esto también está también organizado por Pietro Sorba, que es un cocinero bastante reconocido italiano, uh-huh. Que anda por allí dando vueltas. Así que bueno, si quieren ir a comer hasta el 18 con precios dentro de todo económicos, digamos económicos más o menos, pero bueno, la aclaran, sí, que dado el precio, estos menús no son para compartir, son por persona, ¿no? Bueno, según el hambre de cada uno, ¿vio? Vemos, lo podemos negociar, lo podemos negociar. Todo lo que sí incluyen un aperitivo... Postre con dos cucharitas, y ya está. Incluyen todos un aperitivo de vermú sin sano roso, con soda o con pomelo. Así que al que le gusta el pomelo, y al que le gusta el sinsano, también le puede dar el sinsano. Y si no, una botellita de vino puede ser. Ahí en el menú también está, si bien no está incluido en el precio, pero sí están todos los vinos de las bodegas de la familia Goyenechea con un precio promocional. Bien. El que quiere ir a comer ya sabe que puede ir a comer en alguno de estos bodegones, búsquelo y seguro que en alguna de las comunas de su barrio va a encontrar y va a decir, uy, mira, está este bodegón, este boliche que yo a veces venía a comer siempre. Muy bien. Y si les parece, para levantar un... Vamos, seguimos levantando el un poco el, ahora pues levantamos el programa. Bueno, Sergio no, que está manejando, pero Gustavo podría, y quizá Cristina, para que largue, se levante ahí del silloncito, y vamos a bailar un poquito. Cris, ponete así como una sábana sobre los hombros y que flamee y revolea la... No sé, se me ocurre algo así con este tema. A ver si Braulio nos lo pone, dale. Imagino que deben estar bailando acá, sí, algunos nos decían, abrieron el boliche. Ya te sentaste otra vez, bueno, sí. Listo, paraste, estás Can't take agitado. My eyes off you. Bueno, es más conocida por I love you, baby, es más conocida por eso, esta canción, no me digan. Y Gloria Gaynor estuvo cumpliendo años, Gloria, por eso, ¿viste? Gloria Gaynor tiene unos temas, I will survive, I am what I am, soy lo que soy, que también canta Sandra. Así que bueno, hicimos así como un poquito de música bolichera, como diría Gustavo, como para levantar así un poquito el programa, ¿vio? Porque si no, tanta cosa, media tristona. Bien, mientras seguimos escuchando a Gloria Gaynor y no hay problema, recuerden que nos avisaron que la presentación del libro Son el Fuego de la Historia, de nuestra amiga Beatriz Villar, se realizará el viernes 19 de septiembre a las 18 horas en Perú 160, o sea, en la legislatura porteña. Así que Perú 160, el viernes 19 de septiembre a las 18 horas, el libro Son el Fuego de la Historia. Hecho el aviso. Les recuerdo también de la agenda cultural algo. ¿Vos hablaste de los bodegones? ¿Tenés? Yo tengo que entre el 13 y el 14 de septiembre, para los vecinos y visitantes de la ciudad de Buenos Aires, si quieres probar comida regional, comprarte un poncho, quizá una artesanía, disfrutar del folclore, algún vinito, algún secreto gastronómico, vamos a tener la magia de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán en Buenos Aires. Esto va a ser en el Dorrego, Sapiola 50, ahí por Colegiales, con entrada libre y gratuita. Entonces, 13 y 14 de septiembre, Sapiola 50, en el barrio de Colegiales, El Dorrego, entrada libre y gratuita, la magia de nuestras provincias del norte, para quienes tengan ganas de visitar ese lugar, ¿sí? Muy bien. Y vamos a una pautita, ¿le parece, don Braulio? Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. ¿Vos sabés que yo sí quería, también, ya que estábamos hablando de una agenda cultural, quería comentar algunas actividades? Hoy estuve allí en lo que es el edificio de la prensa, que hoy lo tiene el gobierno de la ciudad como la Secretaría de Cultura, toda la parte de cultura. Entonces me llevé un folleto que en la tapa habla Borges Kafka, Agenda Cultural, septiembre de 2014, Buenos Aires. Bueno, está todo bárbaro. La Agenda Cultural la abro, son dos hojitas, y está todo, ¿no? Del 8 al 14 de septiembre, segunda edición de la Semana de los Bodegones Porteños. Del 13 al 14, Buenos Aires celebra el norte, que dice disfrutar de las expresiones culturales, artísticas, gastronómicas, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, bueno, distintas actividades, tango, política y cuestión social hasta el 15 de septiembre, muestra fotográfica, el movimiento partisano, que es muy interesante, hasta el 21 de septiembre, es en el marco de los encuentros del Festival de la Luz. Hay una muestra fotográfica que retrata todos los grupos de campesinos armados que se resistían a la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, los partisanos franceses, españoles, bueno. Y todo termina. ¿Y dónde es, Luis? Termina vamos? Con una fotito de Rodríguez Guasón Larreta, Mauricio Macri. Nuestra ciudad es una y muchas a la vez, con propuestas para todos los gustos y edades, respira cultura, la comparte y cada vez más gente puede disfrutarla. Ahora, no hay en ningún lugar del folleto que diga las direcciones de estas actividades. En ningún lugar lo dice. Pero es para jugar a la escondida. Empezás a buscar, te escondés, te fijás si aparece alguna. Es un folleto con una ilustración, papel ilustración a varios colores, muy lindo, está muy bien presentado. No pusieron ninguna fecha de todas estas actividades que dije, no hay ninguna. Hay que ir a la página del gobierno de la ciudad, a la agenda cultural y quizá empezar a buscar. O sea, uno quiere por ahí a ayudar a quienes nos oyen a decir, bueno, mirá, puedo ir a tal lado porque nos dijeron tal cosa. Y le podemos decir, estas actividades están, ahora búsquenla. Es un poquitito la búsqueda. Bueno, porque se hace así más activo. La búsqueda del tesoro o la eficiencia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Bien, pero donde sí podés ir, y yo tengo la dirección para darte, es a Pasión por el Bel Canto, ¿sí? Es la Fundación Valta Thorsen, en su primer Festival Internacional de Música, presenta a la soprano Natalia Le Mercier. Pasión por el Bel Canto. Esto va a ser el 26 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Ameguino. en Santa Fe 1145. Uh-huh. Así que quienes quieran participar el 26 de septiembre de este evento, vayan acercándose para sus entradas, ¿sí? Por otra parte, yo había dicho, y aunque sea lo vamos a nombrar, porque me había comprometido a decirlo, que también hoy es un día que tiene que se recuerda a aquellas personas que tienen una enfermedad que se llama fibrosis quística. Uh-huh. Quienes quieran saber de esta enfermedad, no voy ahora a contarles qué es y demás, porque no quiero ahondar en este tema. Me parece que está bueno que quienes la padezcan o quienes tienen un familiar y quieran y se interesen por participar de distintas actividades, puedan conectarse con la asociación que nuclea a pacientes, médicos y familiares de quienes padecen fibrosis quística. Pueden hacerlo a través de la página de internet www.fipan.org.ar, y ahí encontrarán toda la información, todos los eventos, todo lo que se va a ir haciendo con motivo de esta enfermedad y de este recordatorio, ¿sí? Está bueno. Por otra parte, como ya nos falta poquito para ir terminando, no me olvido de que somos todos un poco los tunantes. Esto tiene que ver con que sigue la búsqueda de nuestros compañeros, por lo menos uno de ellos, que trabaja con nosotros en el Hospital Pirovano. Y bueno, esperemos que pronto los encuentren y que no dejen de, en lo posible, que no dejen de buscarlos. Por eso, a través de nuestra página de Facebook de Oíd Mortales 2011, si ustedes entran, van a encontrar en algún lugar en donde se pueda afirmar, justamente para que no abandonen la búsqueda del tunante que está perdido con 4 personas desde hace más de 10 días. Así que bueno, si quieren firmar este petitorio, pueden ingresar en nuestra página, en nuestro Facebook, y hacerlo. Y bueno, y seguir hablando del tema, creo que es la mejor forma de que, sí, por ahora lo de que no buscando, nos olvidemos, ¿no? ¿Sí? Sí, por ahora así parece. Por ahora sí. Pero sí. No, yo antes de irme un poquito, porque quizá, aunque sea, lo podemos tocar 2 minutos, tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando al principio del burnout y demás, uh-huh, ¿no? Y el estrés. Y justamente viene en relación con lo que pasó hace pocos días aquí en el Hospital Santo Yan, y la agresión a los médicos, que son también bastante... eso también es parte de juntar, uh-huh, estrés. O sea, lo que vos decías, ¿qué ¿no? te que, parece? Que tenés que avisar con anticipación cuando te vas a tomar cuando el día del estrés. Ahora a vos te, uh-huh, revientan a trompada en una guardia y ¿qué haces? Le decís... Vení, mirá, tenés que poner un cartelito, habrá que poner un fisture que diga a los que van a pegar a las guardias, bueno, vengan tal día que yo así ya pido el estrés para tal fecha. En lo personal, a mí lo que más me estresa es la sensación de impotencia que me genera los de arriba, no los de abajo. Uh-huh. Cuando alguien desde abajo reclama, yo siento que puedo desde mi lugar dar alguna respuesta, o sea, ponerme de su lado, acompañarnos, que lo que él está reclamando para mí también es un reclamo, digamos. Bueno. No estoy oponiéndome contra el paciente o el paciente y yo, pero lo que a mí sí me genera mucho estrés, y el estrés desde la impotencia, de lo que no resuelven, de lo que dicen que van a hacer y no hacen, de la gente que está laburando y no le pagan porque el nombramiento no llega, de los insumos que no están, de que se te rompen las cosas y no las arreglan, de que los equipos tienen más antigüedad que yo en el hospital. Esas cosas me generan más estrés. Bueno, ¿sabes? Es que en general ese tipo de violencia... Ahí sí me da ganas de romper todo. Es la violencia, la violencia institucional que, uh-huh, genera después las reacciones de todo aquel... que vos como trabajadora de la salud lo vivís permanentemente, pero el que va a hacerse atender a un hospital no puede estar sabiendo todo lo que está pasando y no tiene por qué saberlo. Quizá tendría que saberlo y en algún punto organizarse. Yo se lo explico a los pacientes, claro, lo que pasa. Sí, quizá tendría... Somos parte de lo mismo. Que no también somos, organizarse para reclamar somos de parte otra de lo forma, mismo, pero a ver. Bueno. Se hace lo mismo. Somos todos igual, somos parte de lo mismo, somos, seguro, todos parte del equipo de salud. Bueno, hasta Braulio también es parte del equipo. Pero en el momento, A Braulio, si seguimos así, lo vamos a tener que ir a atender más o menos. ¿En qué momento dejas de ser profesional y pasas a ser paciente? En menos de un segundo. Ah, sí, sí. Esa es otra. Así es. Entonces, el que se enfrenta al paciente, y hablo por mis compañeros, que reconozco, a veces estamos sobrepasados, pero no sobrepasados por la demanda de la gente, ¿eh? No me parece que sea tan así, porque si uno se sienta con la persona y le explica lo que pasa y lo charlamos juntos y vamos a hacer lo posible entre los dos y da... Las cosas fluyen, pero no, yo no me puedo sentar con alguien que está siempre de vacaciones, por ejemplo. Mauricio está siempre de vacaciones, ¿o no? No, digo, no sé. Yo sí. Está de vacaciones. Y... Bueno, pero está bien. Vos lo decís de envidia, pobre Mauricio. Sí, si él, todos estamos nosotros, tendríamos que estar todos de vacaciones también. Vamos todos de vacaciones, bueno. Viva la joda. Mira, no me hagas poner nerviosa, Luis. No te ponga nerviosa, no bueno. Te ponga nerviosa, por favor. No. Bueno, por suerte después vienen los sueños posibles del doctor Grande. A mí a veces con estas cosas me quedan los sueños, pero no sé si son posibles. Bueno. O son los sueños imposibles. Bueno son sueños, y como sueños para distendernos, porque viste que a mí la música me distiende, bailo, revoleo acá las cosas de la mesa, no importa. Tranquilo. Nos vamos a ir con un tema de Abel Pintos, vamos. Que se llama Flores en el Río, y que en este caso lo musicalizó Agustina. Así que también se lo dedicamos a ella y se lo dedicamos a Rocío, que se operó el sábado y que está muy bien, y que le mandamos un beso grande y ya está. Y a otra cosa mariposa, y esto fue Oíd Mortales. Chau, hasta lunes. Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin. Quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río. Pensar en vivir y seguir deshojando.